Bueno, estamos en línea con Patricia Ruiz. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Américo? Buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. No hay problema. Patri, la situación que se da con el dengue, ¿cómo estamos en Gálvez? Dentro de todo, o sea, a nivel de lo que está la provincia y otras ciudades muy cercanas, es algo que, bueno, que está habiendo casos, pero se está haciendo un muy buen trabajo desde la parte del municipio, también en coordinación con el hospital, como para ir haciendo la parte del descacharrado, la parte de prevención, la parte de atención. Se ha dispuesto de 4 profesionales por la tarde para que hagan el seguimiento a los pacientes que febriles con sospecha de dengue, y después si son confirmados de dengue también, porque cuando pasa la fiebre ahí se pueden complicar los cuadros, ¿no? Cuando tiene la fiebre, entonces por eso hay que seguirlo 48 horas después. Así que sí se necesita más voluntarios, porque a veces 8 manzanas por cada caso es un montón, entonces se necesita más voluntarios. Por ahí el hospital está muy limitado por la cuestión de disponer de recursos humanos, porque lo tendría que sacar de la atención. Entonces necesitamos que se sume más gente de la vecinal, de los clubes, de los centros jubilados, de Rotary, Club de León estuvo colaborando también. Bueno, todo aquel que pertenezca a una institución se quiera sumar, que puede dirigirse al hospital o puede dirigirse a la parte de zoonosis, como para que lo llamemos cada vez que se necesita, cuando sale un caso positivo, porque bienvenido sea, es algo sencillo lo que tiene que preguntar y hacer, y va a estar ayudando mucho. Pati, ¿se puede precisar qué cantidad de personas están afectadas con esta situación del dengue en Gálvez? Hasta el momento llevábamos 9. Creo que ayer, mire, estoy entendiendo 10, porque ayer había llegado otro resultado y era también positivo. Y después estamos a la espera también, que lamentablemente es una persona de Gale que falleció, y en certificado de función decía sospecha de dengue, pero como no fue atendido en Gálvez, fue derivado directamente al Iturraspe. El Iturraspe hizo el laboratorio, entonces estamos averiguando en el Iturraspe si ese laboratorio les dio, lo tienen en su poder como para saber. ¿Esa es la persona, el masculino que falleció hoy? Hoy no. Bueno, se verá después. Pate, y concretamente una buena, porque se habla, o sea, que habría una vacuna para el dengue, una nueva vacuna, pero una vacuna al fin, ¿no? Sí, por fin, sí, la verdad que sí, porque cada 4 años estamos teniendo estos episodios, y la verdad que no está teniendo un gran impacto en el uso, en la ocupación de cama, pero sí estamos viendo que o sea, las edades son indistintas, o sea, es muy peligroso para las embarazadas, que son las que más se tienen que cuidar en los primeros 3 meses, que por eso estuvimos repartiendo inclusive repelentes y todo, tanto en los obstetras, tanto en la parte pública como privada, como para que se las concientice y eso se utilice por las consecuencias que puede traer. Y bueno, y también se está entregando también repelente en el hospital y a los niños, lo damos a través de los pediatras, que le establecen un pedido de una medicación y lo retiran por farmacia, porque la verdad que lo que queremos es proteger justamente a la parte más vulnerable. Claro. Bueno, se continúa con la campaña de vacunación, lo que hace distintas vacunaciones. Aparte de lo que significa la vacunación de COVID y todas estas otras, la gripe ahora, ¿hay otras vacunas que se están aplicando a la gente mayor, Patri? Sí, como siempre, ustedes saben que la hepatitis B se sigue aplicando, en el adulto mayor que la quiera aplicar, se la está a disposición siempre. Después también, bueno, las antigripal también hay a disposición. Por supuesto, se pide con algún certificado una constancia del médico, ¿no? Porque es para las personas que tienen comorbilidades. por lo menos para que sea cubierto toda esa área poblacional que es tan importante. Pero bueno, o sea, vacunas siempre hay, sobre todo, bueno, más en el calendario de los niños, ¿no?, que en el de adulto. Pero bueno, siempre uno tiene que estar atento, porque a veces cosas sencillas como la antitetánica, uno se acuerda de ponérsela cuando se pinchó con algo, y entonces ahí se la tengo puesta, ¿no? Y es una vacuna que dura 10 años, y a lo mejor no se la puso hace un montón. Y la verdad que son pequeños riesgos que podrían subsanarse con una vacunación al día, ¿no? Perfecto. Agradecido por el momento, Patricia. Lo mejor para usted. Muchísimas gracias, Américo. Gracias por llamarme. Muy bien. Ahí estuvo Patricia Ruiz, la directora del Sanco Local con la 68.9.